sé que eres el Pepe, pues yo soy el Sech. Boliviano de corazón, tengo mucho sex. Ayer maté a un maricón y hoy maté a otro maricón. Y me levanto con ganas de vivir, porque yo creo mucho en Dios. A rezar la Biblia otra vez, a leer la Biblia otra vez. Génesis 3:16, lo tengo muy estudiado, pe. Yo me sé todas las líneas, pe. Pues yo ya me las memoricé. Y me levanto, me levanto del asiento pensando, gracias a Dios, mi vida es así. Me bendijo Dios, tengo una vida hermosa. Te amo, Dios. Después de eso tengo que trabajar de albañil todos los días, tengo que preparar la mezcla, encima arreglar el auto de mi papá, lo hago con gusto, pero ale vale verga, así que planeé y le puse un explosivo al auto. Espero que papá no escuche eso porque si no me va a romper la cabeza. A la univo. Y con eso me refiero, voy a la universidad. En la clase de contabilidad, veo a esta chica linda que me gusta. Le digo, oye Elfa, pásame tu pack. Por favor, ¿podrías ponerte fotos de Sony Funny para hacer un roleplay? Ya se me queda mirando, me dice, ¿usted está loco, pe? Yo le digo, no estoy loco, es que soy youtuber de Parapa. Y ya se me queda mirando. Bueno, eso fue incómodo, así que vuelvo a la clase. Vuelvo a la clase y el profesor se me queda mirando mal. Parece que la alumna, mi compañera, le dijo al profe que yo la abusé sexualmente, aunque eso no pasó. Son solo mentiras. Esta canción final. Esta es la última. La última. En serio, se lo juro. ¿Qué opinan de esto, mis LQNDs, mis neurodivergentes? ¿Ustedes opinan que esa chica tiene razón? Pues yo opino que no, porque eso no pasó. Yo no la toqué. Yo le dije si quería hacer roleplay sexual con Sony Funny. Yo era Parapa, ella era Sony, pero ella era Sony y yo era Parapa, pero no era. Era todo consensuado. Yo le pregunté. Yo pedí su consentimiento. Ella no aceptó, pero no hay pedo porque no aceptó. Pero tampoco que me tenía que mandar al frente. Ahora todo el mundo sabe que quiero hacer roleplay sexual de Parapa con mi compañera de la universidad. Pero bueno, un momento, me llama mi tío. ¿Qué? ¿Cómo es eso de que mi primo quedó embarazado? Ah, eso es imposible, pues. Los hombres no quedan embarazados, pendejo. No me vas a llamar nunca más, gordo idiota de mierda. Te voy a matar, en serio, no te me vuelvas a acercar, puto desgraciado. Deja de gritar como puta y cuelga el teléfono. te lo voy a colgar yo. Te lo voy a colgar yo, hijo de puta. Te lo voy a colgar yo. Chúpalo. 30 hours.